Desde la estación de Argüello se puede ver cómo por solo 100 metros ese pibe que anda de alpargatas lo hubiese podido cancherear con un buen par de zapatos. Donde por solo 100 metros el acento cordobés se gana o se pierde. Por esas calles nacen amores y engaños que terminan en la estrofa de algún tunga tunga que Jiménez Rufino un sábado a la noche nos saca a bailar. Nadie se acuerda de quién era el patrón del cabaret. Solo se ve una doña pagando moratoria y un tal patrón reclamando seguridad. Es que Argüello es así. Pocos disfrutan lo que a muchos les falta. Es que Argüello es así. Mitad y mitad, separado por las vías. Murga fisurados por la historia. Fisurados por la historia. Venimos desde Argüello. Córdoba. Contra la vía, contra la plaza, contra los country. Y los sin casa. Hoy, hecho que no se puede evitar.